El segundo principio establece que el cliente siempre buscará satisfacer sus necesidades personales, tratando siempre de adquirir el mejor producto o servicio al menor precio posible. Su principal interés es el de reducir al máximo sus gastos. Ellos desean adquirir las cosas que ellos quieren de manera inmediata y muchas veces sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo. La primera parte de esta ley dice que sus clientes son tanto exigentes como implacables. Ellos recompensarán con creces a aquellas compañías que sirvan sus intereses y de igual manera permitirán que quiebren aquellas compañías que les sirvan pobremente. Y no es que los clientes no les preocupe la suerte de determinada empresa, sino simplemente que ellos se preocupan más acerca de sí mismos y de su propia satisfacción que lo que se preocupan acerca del éxito o fracaso de una empresa en particular. Cuando usted ve un negocio que ha quebrado y ha tenido que cerrar sus puertas, puede estar seguro que este ha sido un negocio que o no quiso o no pudo servir a suficientes clientes a un precio que les permitiera continuar operando. Los clientes simplemente silenciosamente salen de aquel negocio, les dejan saber a sus amigos y nunca vuelven. La segunda parte de esta ley dice que los clientes siempre buscarán perseguir el camino más fácil para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Desde el punto de vista del cliente, todas sus acciones están perfectamente calculadas. El cliente siempre sabe qué servirá mejor sus intereses. Cuando usted se embarca en un nuevo negocio, usted coloca todo su futuro financiero a la merced de poder satisfacer a sus clientes cada día. Desde el momento en que usted abra sus puertas, sus clientes determinarán qué es lo que usted venderá, cuánto venderá, a qué precio y cuál será su margen de ganancia. Y la tercera parte de esta ley dice que todo plan de negocios debe empezar con un cliente en el centro. Uno de los peligros más grandes que cualquier empresa puede correr es el perder el contacto con sus clientes y las necesidades que estos buscan satisfacer. Muchos empresarios tienden a hablar demasiado entre sí, ignorando a la persona que a la postre es quien determina el éxito o el fracaso de la empresa. Toda junta directiva, todo comité de mercadeo, todo equipo de desarrollo de nuevos productos debería erigir una estatua mental de su cliente y ponerla en la misma mesa donde ellos se sientan a tomar decisiones. Antes de cualquier reunión en la cual se discuta lo que usted desea hacer en cuanto a su producto o servicio se refiere, pregúntese, si esta estatua en verdad fuese mi cliente y él se encontrara aquí escuchándonos, ¿cuáles serían sus impresiones? ¿Qué pensaría acerca de nuestros planes? ¿Apoyaría estas decisiones? ¿Qué diría? ¿Contaríamos con su aprobación? Entonces, ya hemos mencionado dos de los principios del éxito en la atención y satisfacción del cliente. El tercero de estos principios es la llamada ley de la calidad. Esta ley dice que el cliente siempre demandará la mejor calidad posible al menor precio posible. Las compañías que atiendan la constante demanda por parte del cliente de niveles de calidad cada vez mayores son las que a la postre saldrán adelante. En 1989, el Toyota Lexus y el Nissan Infiniti salieron al mercado como los autos del futuro. Ellos poseían todos los atributos de los grandes automóviles, pero a un precio $15,000 menor que el automóvil común y corriente. De acuerdo a una encuesta sobre satisfacción del cliente hecha sobre todos los 567 modelos de automóviles vendidos en los Estados Unidos, estos dos autos terminaron empatados en primer lugar en calidad entre todos los automóviles. Hace algunos años, durante uno de mis seminarios, formulé la siguiente pregunta: ¿qué es calidad? Y después de discutir por varios minutos, recibí casi que una respuesta distinta por cada participante. Pese a que, curiosamente, algunas de estas personas trabajaban en la misma empresa, en la misma división, mercadeando el mismo producto. Y después de este pequeño ejercicio dije, calidad es lo que el cliente dice que es, y por lo cual está dispuesto a pagar. Únicamente el cliente puede definir calidad. Muchas veces ni él mismo puede definirla claramente, pero aún así siempre la reconocerá. Philip Crosby, en su libro Calidad sin lágrimas, dice que la calidad es muy fácil de definir. La calidad de un producto puede medirse por el porcentaje de tiempo que hace aquello que debía hacer. El crear un producto de calidad ahorra dinero y aumenta las ganancias a corto y largo plazo. A corto plazo porque es la calidad la que crea clientes, y a largo plazo porque es la calidad la que le ayuda a la compañía a mantener esos clientes. Y como mencioné al principio de este programa, estos dos son los verdaderos objetivos de la empresa. El éxito de una compañía es directamente proporcional al nivel de calidad con que el cliente percibe el producto. Cuando el cliente tiene que tomar una decisión entre un producto caro y un producto barato, si sus finanzas se lo permiten, él escogerá el producto más caro, porque un precio alto generalmente es asociado con una mejor calidad. Y esta percepción de una mejor calidad reduce ese sentimiento de inseguridad y ansiedad que generalmente está asociado con el comprar un producto más barato. Los clientes son conscientes que son muy escasas las ocasiones cuando ellos recibirán buena calidad a un precio muy bajo. Ellos saben que a la postre lo barato siempre sale caro. Hay una frase de Thomas Raskin que resume esto de una manera excelente. Ella dice, la amargura que sentimos al obtener una mala calidad se recuerda mucho después que hemos olvidado el placer del bajo precio. Compañías cuyos productos estén asociados con excelente calidad gozan de largos años de prosperidad en sus negocios. ¿Cómo responde el cliente cuando sus necesidades no han sido satisfechas? ¿O cuando la calidad del producto o el servicio recibido no es lo que él esperaba? He aquí algunas estadísticas que seguramente le harán pensar acerca de este importante aspecto en el proceso de las ventas. Primero, cuesta entre 5 y 10 veces más el atraer y conquistar a un nuevo cliente que el mantener a un cliente ya existente. Así que el proveer un servicio de alta calidad le ahorrará dinero a su empresa, ya que los mismos principios que le conducirán a incrementar el nivel de satisfacción del cliente le ayudarán a incrementar el nivel de motivación de sus colaboradores. Segundo, todo cliente no satisfecho comparte su insatisfacción con otras personas. Ellos comparten la mala experiencia con por lo menos 10 de sus amigos y conocidos, y tanto como un 12% la comparten con 20 o más personas. Tercero, de 20 clientes que se encuentren insatisfechos con su producto o servicio, 19 ni tan siquiera tomarán el tiempo para dejárselo saber a usted. Y 14 de ellos inmediatamente tomarán la decisión de hacer negocios con otra persona. En muchas industrias, la atención y servicio al cliente es el único factor que distingue a una empresa de la otra. Esto hace que esta área sea la ventaja competitiva más importante. El mensaje es simple. Debemos responder a las necesidades de nuestros clientes o no estaremos en posición de competir. Cuarto, hasta un 90% de los clientes insatisfechos no comprarán nunca más uno de sus productos y ni tan siquiera se tomarán la molestia de darle ninguna explicación. Quinto, 96% de sus clientes insatisfechos nunca se quejan acerca del pobre servicio o la mala atención. Interiormente, ellos piensan que de nada servirá, ya que usted o no los está escuchando o simplemente ignorará sus quejas. Por esta razón, ellos consideran una pérdida de tiempo el quejarse. Sexto, 95% de los clientes insatisfechos volverán a convertirse en clientes leales si sus objeciones y dificultades son solucionadas prontamente. Los clientes estarán dispuestos a pagar más con tal de recibir un mejor servicio. Cuando un cliente presenta una queja, la única pregunta que debemos hacer es, ¿qué puedo hacer para solucionar dicho problema? Hablemos ahora acerca de otros aspectos de gran importancia en lo concerniente a la relación entre el vendedor y el cliente. ¿Qué factores afectan la decisión del cliente de comprar o no comprar? La verdad es que las personas no compran basadas en lo que escuchan o en lo que ven. Ellas compran basadas en lo que ven, escuchan y creen. Y esta última parte es donde su credibilidad, convicción y poder de convencimiento les separarán de su competencia. Hay 5 razones básicas por las cuales las personas no compran. La falta de necesidad, la falta de dinero, la falta de urgencia, la falta de deseo y la falta de confianza. En cuanto a la falta de necesidad se refiere, quiero enfatizar que las personas no solo compran aquello que necesitan, ellas también compran aquello que quieren, independientemente de que sea o no una necesidad apremiante. La verdad es que si solo vendiésemos aquello que las personas necesitan, entonces estaríamos vendiendo muy poco. La segunda razón por la cual las personas no compran es la falta de dinero. Y verdaderamente hay quienes no tienen el dinero para comprar. Sin embargo, la mayoría de aquellos que dicen no tener el dinero suficiente, tienen el dinero, pero no para usted. La única verdad a este respecto es que las personas compran aquello que ellas quieren cuando desean poseerlo más de lo que desean poseer el dinero que deben pagar por dicho producto. La tercera razón por la cual las personas no compran es la falta de urgencia. Muchas personas simplemente tienden a posponer las cosas para más tarde, aún sabiendo que si esperan a que todo se encuentre en perfecto estado antes de tomar cualquier decisión o empezar cualquier proyecto, sus vidas tendrían muy pocas variantes. Uno de sus objetivos como vendedor, o mejor aún, como asistente de comprador, es precisamente el ayudar a su cliente a tomar una decisión acertada en un periodo de tiempo adecuado. Otra razón por la cual algunas personas no compran es la falta de deseo. Y para mí, esta es una de las más difíciles de entender. Es imposible para mí el tan siquiera tratar de concebir o acariciar la idea de que una persona no desee poseer aquello que yo vendo. La verdad, no me lo puedo explicar. Y si usted no se siente de esa misma manera acerca de su producto, voy a pedirle que investigue muy cuidadosamente por qué es que usted está vendiendo lo que está vendiendo. ¿Ve? A lo que me refiero es a su grado de convicción sobre el valor de su producto. Si usted no está totalmente convencido de que su producto es lo último en el mercado y de que su establecimiento presta el mejor servicio, ¿cómo puede usted esperar que su cliente se sienta de esa manera? Finalmente, la quinta razón más común por la cual la persona no compra lo que nosotros vendemos es también una de las más difíciles de aceptar y, por tanto, una de las más ignoradas. Y ella es la falta de confianza en el vendedor. Gran parte de este seminario está guiado precisamente hacia cómo convertirnos en la clase de personas en las cuales nuestros clientes puedan confiar. Y es aquí cuando nuestra integridad, honestidad y persuasión se convierten en las cualidades que separan al vendedor promedio del vendedor de éxito. Ahora bien, esta falta de confianza no necesariamente quiere decir que sus clientes duden de su honestidad o que cuestionen su ética o su sinceridad. Esta falta de confianza es precisamente el resultado de no haber creado esa atmósfera de compenetración, de familiaridad y seguridad que el cliente necesita para tomar decisiones. El paso más crítico en construir una profesión en el campo de las ventas es precisamente la confianza. Y esta no es más que el resultado de nuestra convicción total de que el producto que estamos ofreciendo a nuestros clientes ofrece ventajas bien definidas sobre los productos de nuestros competidores. A menos que nosotros creamos que nuestro producto ofrece las mejores ventajas y agrega gran valor a la vida de nuestro cliente, no podremos poseer el poder de persuasión necesario para construir una carrera productiva. Seguramente muchos de ustedes ya habrán descubierto que la única manera de sobreponerse a estas y otras objeciones que el cliente pueda tener es mediante la comunicación efectiva. Y al decir eso, no solo me refiero a poder comunicar nuestro conocimiento del producto y de cómo éste puede solucionar sus necesidades, sino que me refiero a la comunicación de nuestros propios sentimientos y convicciones. La comunicación efectiva es sin lugar a dudas la herramienta más importante con que el profesional en el campo de las ventas cuenta para desarrollar una profesión productiva y gratificante. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar una buena comunicación con nuestros clientes y poder así establecer una relación que vaya más allá de un solo negocio? Una comunicación que nos permita hacer de ellos clientes asiduos y leales. Lo primero y más importante de entender a este respecto es que su personalidad afecta grandemente su relación con sus clientes y en general determina con quién hacen negocio las personas. No importa el grado de profesionalismo que poseamos como vendedores o el grado de profesionalismo que posea el vendedor que nos está presentando un producto en caso de que nosotros seamos los clientes, siempre preferiremos hacer negocios con aquellas personas con las cuales nos sintamos a gusto, con las cuales nos sintamos compenetrados o simplemente con quienes hayamos logrado desarrollar una buena relación. Cuando establecemos esa conexión con nuestros clientes, creamos una sensación de confianza. Y es sabido que la gente generalmente gravita hacia aquellas personas en quienes confían. Si sus habilidades para establecer este vínculo con las demás personas son pobres, seguramente la gente le evitará. El crear esta atmósfera es responsabilidad del vendedor. Y este es precisamente uno de los factores que separan al vendedor promedio del vendedor estelar. Uno de nuestros principales objetivos cuando nos encontramos frente a nuestros clientes potenciales es precisamente lograr que ellos se sientan a gusto con nosotros y que no duden en depositar su confianza en nosotros. El proceso de las ventas puede dividirse en dos etapas, que a la postre son las que determinan qué tan lejos vayamos a llegar en nuestra relación con el cliente. La primera parte consiste en vender nuestros servicios personales y lograr establecer la conexión con nuestros clientes que facilite la segunda etapa. Y esta segunda parte consiste en vender nuestro producto o servicio. La primera parte, el ofrecer nuestros servicios o venderle al cliente la idea de que nosotros somos la persona más indicada con la cual él puede realizar sus negocios, es un proceso que puede tomar unos segundos, minutos, horas, días o inclusive años. Esta conexión es como un puente que le ayudará a su cliente a encontrar significado e intencionalidad en las cosas que usted dice. Obviamente que no queremos que se prolongue más de lo necesario. Sin embargo, algunos vendedores tratan de buscar una compaginación inmediata o simplemente ignoran este paso y nunca llegan a crear en sus clientes la suficiente confianza para que ellos tomen una decisión favorable. Lo importante no es cuánto tiempo tome este primer paso del proceso. Lo importante de entender es que si logramos vender nuestros servicios de manera exitosa, no solo la venta del producto será mucho más fácil de realizar, sino que es posible que hayamos creado un cliente de por vida. De otro lado, si nosotros no logramos esta primera venta, si no logramos crear esa conexión, esa cercanía con nuestros clientes, no importa qué tan bien nosotros conozcamos nuestros productos, la venta del producto será extremadamente difícil. Si usted no logra esta conexión, eso quiere decir que usted no ha encontrado el método apropiado para comunicarse con su cliente. No ha encontrado la manera de ayudar a su cliente a identificarse y trabajar con usted. La comunicación efectiva y dinámica es sin lugar a dudas una de las herramientas más importantes en el proceso de las ventas. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros establecer una comunicación efectiva con nuestros clientes? ¿Y qué podemos hacer para crear la atmósfera de confianza y seguridad que facilite la venta de nuestros productos y servicios? A continuación, el Dr. Cruz nos presentará tres criterios que nos permitirán alcanzar este fin. He aquí la primera idea. Armonice su estilo de comunicación con el de su cliente. El buscar armonizar su estilo de comunicación con el de su cliente no quiere decir que usted deba cambiar su personalidad o que deba convertirse en alguien distinto. Lo que esto quiere decir es que si deseamos establecer una atmósfera que facilite la venta, entonces debemos ser sensibles al estilo de comunicación preferido por nuestros clientes y buscar comunicarnos con ellos en el estilo que ellos se sientan más a gusto. Una de las cualidades más importantes del gran comunicador es que él o ella es lo suficientemente flexible para establecer esta conexión con su cliente. La persona que ha logrado dominar el arte de la comunicación efectiva ha entendido la regla de oro que dice que, en lugar de tratar a las demás personas como usted desea ser tratado, debe tratarlas como ellas desean ser tratadas. Al comunicarse con sus clientes en su propio estilo, podrá alcanzar un nivel más elevado de conexión con una mayor rapidez. La incapacidad para ser suficientemente flexible puede costarle ventas y crear oportunidades perdidas. En el pasado, erróneamente se ha propagado la noción de que es importante tratar al cliente como nosotros desearíamos ser tratados. Y pese a que esta aparentemente dice lo mismo que la regla anterior, ella presenta un gran problema en el proceso de las ventas. Permítame explicarle. Si usted, por ejemplo, es el tipo de persona extrovertida y charachera que habla en voz alta y no encuentra ningún problema en poner su brazo sobre el hombro de su cliente, seguramente encontrará grandes ventajas al interactuar con clientes cuya personalidad sea igualmente abierta y extrovertida. No obstante, es muy probable que este estilo no siente muy bien con una persona tímida, de voz baja y pocas palabras. Como vendedores, no es nuestra posición el prejuzgar o querer cambiar la personalidad de nuestros clientes, sino ver cómo podemos ayudarles a solucionar sus necesidades con nuestro producto o servicio. Por esta razón, debemos buscar armonía entre nuestros estilos y evitar así un choque de estilos comunicativos que obviamente colocaría al cliente y al vendedor en bandos opuestos. Busquemos un punto medio que, sin crear inhibiciones en nuestra propia personalidad, nos permita ser asertivos al tiempo que nos permita acomodar las necesidades del cliente. Entonces, su primer objetivo, y la verdad es que usted no cuenta con mucho tiempo para lograrlo, es el determinar cuál es el estilo comunicativo que su cliente prefiere. Más adelante vamos a hablar de las implicaciones de lo que hoy conocemos como la programación neurolingüística. Por el momento, comience por preguntarse qué clase de persona es su cliente. ¿Es su cliente la clase de persona que le gusta hablar de todo un poco antes de hablar de negocios? Muchas personas se sienten incómodas si se ven obligadas a hablar de negocios, productos, órdenes o pedidos desde el primer minuto. Es más, algunas personas no solo no se sienten a gusto, sino que piensan que es rudo de su parte el pretender ir al grano inmediatamente. Lo interesante es que muchos vendedores consideran este tipo de conversación una pérdida de tiempo. Ellos creen que deben ir al grano. Recuerdo el comentario del jefe de departamento de compra de la universidad donde yo trabajo a este respecto. Después de afirmar que él creía saber juzgar muy bien el carácter de las demás personas, me decía que un representante de ventas que no era capaz de sentarse y hablar de otras cosas antes de hablar de negocios era una persona que seguramente estaba ocultando algo y una con la cual era mejor no hacer negocios. Ahora bien, sé que este era simplemente su punto de vista, aunque yo tengo la impresión de que seguramente él no es el único que piensa de esa manera. Y ya sea que esta posición sea correcta o no, ya sea que usted considere eso justo o no, lo importante de entender es que muchos de sus clientes potenciales tienen esa misma percepción, y real o falsa, afecta sus decisiones y determina el que ellos compren o no. De otro lado, es posible que su cliente sea el tipo de persona que le gusta ir directo al grano y no le gusta perder el tiempo en conversaciones no relacionadas con el negocio en sí. Es posible que su tiempo sea muy limitado o que él o ella prefiera dejar su vida personal fuera del negocio. Si su cliente desea ir al grano y usted toma más tiempo del que él considera necesario, es posible que su cliente resienta su falta de consideración, y obviamente esto influirá en su decisión de realizar cualquier tipo de negocios con usted. Si usted logra adaptarse a este estilo un tanto frío y calculador, es posible que su cliente decida comprarle, porque ve en usted una persona que le presta un servicio rápido y sin tomar mucho de su tiempo. Mientras que para el caso anterior esto podría parecer demasiado rápido y agresivo. Entonces, su verdadero objetivo es el identificar el estilo que su cliente prefiere y, tanto como sea posible, buscar comunicarse en su estilo preferido. Esto le traerá grandes dividendos a largo plazo. Hay tres aspectos vitales para armonizar nuestro estilo de comunicación con el de nuestros clientes: el contacto visual, la postura y el saludo, y la apariencia personal. Curiosamente, un gran número de las oportunidades perdidas en el campo de las ventas, más que consecuencia del precio o la calidad del producto o de nuestra falta de conocimiento del producto, son el resultado de no tener en cuenta uno de estos tres aspectos. Entonces, examinemos brevemente cada uno de ellos. Primero que todo, hablemos del contacto visual. Este es, sin duda alguna, el factor más importante de la comunicación en las ventas. El contacto visual ejerce el mayor impacto, ya sea que estemos hablando con una persona o nos encontremos frente a un grupo. El contacto visual literalmente conecta nuestra mente con la mente de quien nos escucha. Cuando sus ojos miran los ojos de otra persona, se establece una comunicación directa entre su mente y la mente de esa persona. Cuando no logra establecer esta conexión, importa muy poco cuál sea el mensaje que usted busque transmitir. No obstante, el contacto visual debe ser una herramienta que nos permita establecer la confianza que nuestro cliente busca, no un obstáculo que se interponga entre nosotros y nuestra habilidad para poder ayudarle. Hay dos casos específicos en los cuales el contacto visual puede pasar de ser un aliado a ser un enemigo. Alberto Peralta, gerente regional de ventas de una compañía textil, posee lo que yo llamo una mirada de águila. Inclusive en conversaciones informales, su mirada penetrante resulta intimidante para muchos de sus amigos. Cuando Alberto se encuentra frente a un cliente o frente a su fuerza de venta, su mirada de águila se intensifica. Y como consecuencia de ello, comúnmente él no logra establecer una comunicación efectiva con las demás personas y no logra crear una atmósfera relajada. Como resultado de ello, tanto sus clientes como muchas de las personas en su equipo de trabajo evitan comunicación directa con él, y su productividad está muy lejos de ser lo que podría ser si él controlara esa mirada dominante e intimidante que se ha convertido en uno de sus peores enemigos. Isabel Paredes, asesora de seguros, es una persona amable y conocedora de su producto. Pero pese a esto, Isabel no ha batido nunca marca alguna y rara vez logra sobrepasar los niveles de ventas requeridos por su empresa. Al hablar con Isabel, quien preocupada me preguntaba si era posible que estuviese fijando metas de manera equivocada, pude ver inmediatamente cuál era su verdadero problema. Isabel era una de esas personas que poseen una mirada evasiva. En muy pocas oportunidades durante nuestra conversación buscó hacer contacto visual conmigo. Al verla conversando con otros de los asistentes a aquel seminario donde tuve la oportunidad de conocerla, pude ver que frente a un grupo de personas su condición empeoraba aún más, ya que nerviosamente trataba de evitar contacto directo o prolongado con cualquier persona y desviaba su mirada solo para encontrarse con los ojos de otra persona. Este hábito inconsciente de Isabel puede estar enviando a sus interlocutores uno de varios mensajes. No estoy interesada en esta conversación. O estoy pensando en otra cosa. O no me atrevo a mirarle a los ojos por temor. Estoy ocultando algo. Soy insegura. O poseo una baja autoestima. Ahora, es muy posible que ninguna de estas situaciones sea cierta en el caso de Isabel. Sin embargo, cierto o no, su mirada evasiva y la falta de buscar contacto visual con su interlocutor transmiten ese mensaje. Para lograr un contacto visual efectivo, reemplace la mirada dominante o evasiva por un contacto visual que invite a la persona a mantenerse involucrada en la conversación. Mire a su interlocutor a la cara por periodos de 5 a 8 segundos a la vez. Pida a un amigo que examine su nivel de contacto visual en una conversación casual. Sea consciente de ello mientras habla con sus clientes. Solo de esta manera podrá corregir un problema que para muchas personas ocurre de manera casi inconsciente.